sale su marido. Cuando ve que se viste hipiapa, se pone la corbata, ese es su martirio. De mujer que no se ponga celosa, que no se ponga furiosa cuando sale su marido. Cuando ve que se viste hipiapa, se pone la corbata, ese es su martirio. Seguro, compadre.